salió el 82%, que ha sido tema recién con Montserrat. En Córdoba están pidiendo que lo anulen. Aquí muchas veces se pugna para que salga y es parte de una vieja discusión. Por lo que sé, empezó allá por la década del 50 y lo instituyó Frondizi en el 58. En ese momento se debatió. La persona que nos va a ayudar a entender esto del 82 creo que se llama Luis Angio. Mucho gusto, Luis, buen día. Ah, buenos días, mucho gusto, Víctor Hugo. ¿Qué dijimos nosotros que a usted le hizo ruido y dijo yo los voy a ayudar a estos muchachos? El comentario que había hecho usted respecto a la duda de dónde salía ese 82% que se le abona a los jubilados. Dele, cuénteme. Siempre fue así. En realidad, como la jubilación se considera que es una prolongación del salario luego que la persona que está en actividad se retira, después de 30, 35 años, y como durante todo ese lapso viene haciendo un aporte para esa jubilación futura, así como también el empleador hace un porcentaje del sueldo, el 82% está considerado restándole todos los gastos que ese trabajador tenía en su actividad activa, digamos, por el uso de ropa, de comida, de viáticos y demás. Está calculado, o sea, cuando se estipuló ese 82%, el concepto fue ese, seguir manteniendo el salario que tenía en actividad, restándole lo que como costo dejaba de tener para hacer esa tarea cuando iba a su lugar de trabajo. Interesantísimo. Luis, verdaderamente nos da un dato que no había imaginado. Por eso también es móvil, discúlpeme, porque se considera que la persona que ya deja de trabajar tiene una jubilación en relación con su haber que tenía cuando era activo y no pierde su poder adquisitivo porque se entiende que sigue manteniendo, bueno, sus relaciones familiares, personales y de gastos acorde a lo que venía haciendo cuando era activo. Sí. Por eso es móvil el 82% el concepto. Sí, lo que sucede es que puede perder también poder adquisitivo. El trabajador gana menos ante la presión que significa el 82% de los jubilados. Al trabajador gana un aumento, el jubilado sigue detenido de pronto, en una cifra porque está todavía en el 82, pero eso también es insuficiente, y de pronto lo torna insuficiente también para el trabajador. Por supuesto que esto está en relación con las negociaciones generalmente de paritarias que se hacen, claro, con el activo. Cuando no hay paritarias o cuando esas paritarias se atrasan o es insuficiente el aumento, bueno, está así sí ligado el haber del jubilado, pero el concepto, quiero decir, en principio es ese. Por eso es muy bueno, es muy bueno, y le digo con franqueza, Luis, nunca me había planteado el tema y por consiguiente no tenía idea de dónde salía, por qué el 82, está dada la explicación. ¿Y usted por qué sabe tanto de esto? Bueno, yo en estos momentos ya estoy como jubilado del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Nosotros trabajamos mucho como miembro de Comisión Gremial Interna este tema cuando también, como hoy, en la provincia de Córdoba, en la provincia de Buenos Aires, con el gobernador Felipe Solá, nos modificaron nuestra ley de jubilaciones porque tenemos caja propia y bueno, fueron tareas que tuvimos que realizar, estudio, análisis, para seguir manteniendo lo que, como por ejemplo en Córdoba, ahora le quieren modificar a los jubilados. Ah, sí. porque esto tiene que ver con que hay muy pocas después de Cavallo, de la época de Menem, que quedaron en forma autónoma. Son pocas las cajas que siguen manteniendo su origen. Todas pasaron al ANSES. Hoy el ANSES lo que les exige a todas estas cajas es, cuando tienen que cubrir algún déficit, directamente armonizar al régimen que tiene el ANSES. Si el régimen del ANSES no es el mismo que tenían algunas cajas como la que tiene los trabajadores del Banco Provincia, porque también hacemos aportes distintos. Hoy un trabajador en el ANSES como activo aporta un 11%. Un trabajador del Banco Provincia durante 30, 35 años estuvo aportando en promedio un 20% por mes. Ajá. Y el empleador otro tanto. Qué interesante. O sea, está acorde hoy el salario del jubilado o el haber del jubilado con los aportes que estuvo dando durante todos esos años Luis, de actividad. Se me dispararon los tiempos para lo que era un toquecito. No, le agradezco. No, pero es que le quiero hacer otra pregunta, porque veo que sabe y que tiene sobre esto criterios. Cuando se discutió el 82% móvil, muchos decían, desde el gobierno creo, que esto apuntalaba a la desigualdad que existía entre los volúmenes que se cobran de las jubilaciones. ¿Usted tiene algún punto de vista al respecto? Bueno, el 82% mi punto de vista y mi opinión es justamente lo que venía comentando. Es un derecho adquirido de los trabajadores y mientras estuvieron en actividad aportaron para tener ese 82%. Después le cambiaron las reglas de juego y hoy tenemos, más allá de que bueno, hubo aumentos y demás de estos últimos tiempos, pero no es lo que cobra un trabajador en actividad en relación a lo que cobra un jubilado. Entonces yo entiendo que sí, que el 82% móvil tiene que estar vigente de acuerdo a la categoría que el jubilado tenía en el momento de estar activo, para seguir manteniendo esa posibilidad del poder adquisitivo. Si no, el jubilado, el trabajador en actividad que se jubila, al mes siguiente pasa a cobrar la mitad de su sueldo. Una persona que tiene un ritmo de vida o está con unas obligaciones de trabajador activo, cuando cobra como jubilado, cobra la mitad, o sea que ya empieza a su vida de jubilado con un déficit. ¿Se entiende lo que digo, no? Perfectamente, Luis, y ha sido un gusto. Cada vez que escuche algo que le dispare un buen razonamiento como esto que nos ha aportado, más allá de que, por ejemplo, este último tema ya es filosófico y ya es una discusión que hace a criterios no tan prácticos como los de los primeros que usted consideró, ténganos en cuenta. Se equivocan mucho más que por mala fe, por ignorancia. Le mando un abrazo. Bueno, buenos días, gracias. El señor Luis Angio. Y mientras tanto, Luis Angio, un jubilado, ex secretario gremial de la bancaria en el Banco Provincia, nos explicó por qué, de dónde sale el 82%, el 82% móvil, pero por qué ese número, decíamos nosotros, por qué no 70 o 90, por esto. La duda de dónde salía ese 82% que se le abona a los jubilados, como la jubilación se considera que es una prolongación del salario luego que la persona que está en actividad se retira, después de 30, 35 años, y como durante todo ese lapso viene haciendo un aporte para esa jubilación futura, así como también el empleador hace un porcentaje del sueldo, el 82% está considerado restándole todos los gastos que ese trabajador tenía en su actividad activa, digamos, por el uso de ropa, de comida, de viáticos y demás. Está calculado, o sea, cuando se estipuló ese 82%, en general el concepto fue ese, seguir manteniendo el salario que tenía en actividad, restándole lo que como costo dejaba de tener para hacer esa tarea cuando iba a su lugar de trabajo. Por eso también es móvil, porque se considera que la persona que ya deja de trabajar tiene una jubilación en relación con su haber que tenía cuando era activo y no pierde su poder adquisitivo porque se entiende que sigue manteniendo, bueno, sus relaciones familiares, personales y de gastos acorde a lo que venía haciendo cuando era activo. Esto es lo que nos dijo el amigo Luis Angio, que llamó al programa viendo las dificultades que nosotros teníamos para entender de dónde había salido todo el 82% móvil. Del 82% hubo muchos llamados, vamos a compartirlos con ustedes. Sí, buenos días, Víctor Hugo. Con respecto a la jubilación del 82% móvil, si no estoy mal informado, creo que solamente se puede aplicar si tenés 7 trabajadores activos del rubro por jubilado del rubro. O sea que es imposible en un país que quedó devastado desde el punto de vista industrial con la pobreza y la desocupación que tuvo Argentina. Hay que ser realista y saber dónde se está parado. Buenos días, Víctor Hugo, Jorge Luis Guillón. Buenos días. Estoy escuchando las reflexiones de un jubilado bancario de la provincia de Buenos Aires que defiende el 82% móvil por su caja autónoma. Yo soy docente y también estoy en la misma situación. Una salvedad. Como docente sé que todavía está en vigencia la jubilación a los 50 años, lo que me parece una aberración. Yo soy docente de la provincia de Buenos Aires, pero me jubilé a los 63 años. No digo que haya que llegar a esa edad, pero hoy una persona jubilada a los 50 años, como se mantiene en la docencia de la provincia de Buenos Aires, es una aberración. los jubilados, Víctor Hugo, que no tenemos la jubilación mínima, que hemos aportado por 40 años, nos han jubilado de privilegio y por clientelismo, estamos cobrando menos del 30% de lo que serían hoy nuestros salarios, porque el gobierno ha ajustado lo de abajo, pero no ha ajustado lo de arriba, y por eso están los cientos de miles de juicios en el ANSES, que el gobierno no paga aún cuando se lo ordena la Corte Suprema. Sí, ¿qué tal? Para Víctor Hugo, estaba escuchando al señor Luis Angio, que aportaba alguna aclaración sobre el concepto del 82% móvil. El por ciento surge de restarle también, además de los gastos que genera el hecho de ir a trabajar, el mismo aporte que hace el trabajador. O sea, se supone que un trabajador jubilado ya no tiene que hacer el aporte jubilatorio. Eso también es lo que se resta, en conjunto aproximadamente un 12% más un 6% da un 18%, menos la totalidad del salario queda un 82% que debería ser móvil para que se vaya ajustando al salario que tiene el trabajador en actividad. Era eso nomás, gracias. Diego de Montserrat. Y ahí paramos. Muchísimos llamados. Gracias a los amigos por su participación.